En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El Copín, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias, serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos acudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo lenca, a Río Blanco, al Copín, a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Muchas gracias. Acabamos de escuchar el discurso de Berta Cáceres al recoger el premio Goldman en el año 2015, un premio considerado el Nobel del ecologismo. Y también estás escuchando Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. Y este programa que acaba de comenzar se llama Indígenes de les dues ribes, indígenas de las dos orillas. Y hoy le queremos dedicar no el programa entero, pero sí la mitad, a la lucha del pueblo lenca en Honduras por la defensa de ese río Hualcarque. Y es porque el 3 de marzo pasado, hace tan solo unos días, se cumplieron 10 años del asesinato de Berta Cáceres, lideresa hondureña indígena lenca y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN. Ella fue asesinada por luchar en defensa del río Hualcarque, al que pretendían represar mediante el proyecto Aguazarca, que estaba y sigue impulsado por la empresa hondureña DESA, financiada en parte por bancos internacionales como el FMO de los Países Bajos. Gracias a la persistencia en las denuncias del COPIN y otras organizaciones en defensa de los derechos humanos a nivel internacional, hasta la fecha han sido condenados por su asesinato 8 personas, el exgerente ambiental y el subjefe de seguridad de DESA, un policía militar, un exteniente del ejército, 3 sicarios a sueldo y David Castillo, expresidente de DESA. 7 de ellos fueron condenados en 2019 y este último, David Castillo, como uno de los autores intelectuales en 2022. Fue detenido en 2018 en el aeropuerto de San Pedro Sula cuando se disponía a huir del país. Y bueno, hemos estado registrando un poco el archivo para preparar esta mitad del programa dedicado a Berta Cáceres y la lucha del pueblo lenca. Y nos hemos encontrado por ahí, claro, una entrevista que le realizamos a Berta Cáceres en Madrid, en la Cumbre de los Pueblos en el año 2010, justo casi un año después del golpe de Estado en Honduras. De esa entrevista hemos extraído 5 minutos y es lo que vamos a escuchar a continuación. Gracias. Yo soy Berta Cáceres Flores, soy de Honduras, de Centroamérica. Soy coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y también somos miembros del equipo nacional del Frente Nacional de Resistencia Popular, que surgió el 28 de junio, luego del golpe militar, oligárquico, imperialista y religioso que sufrió el pueblo hondureño, y que no ha sido solo un golpe para nosotros y nosotras, sino que también para todo el mundo y para la humanidad, porque ha implicado un retroceso en todos los aspectos para la sociedad hondureña y para este nuevo siglo, que se pensaba que ya no era posible que pasaran golpes de Estado. Pero el caso de Honduras comprueba una vez más que esa lógica de ocupación, de dominación, es capaz de cualquier cosa, y que todo ese proceso de coloniaje, de saqueo, de exterminio que comenzó hace más de 500 años, pues lleva precisamente a todo ese sistema de muerte, de opresión que actualmente estamos viviendo. Y no hablo de décadas pasadas, como en los 80, en la Guerra Fría, estoy hablando de hoy, precisamente en Honduras, que se sigue asesinando, torturando, violando. Que se ha aumentado el femicidio, la violación sexual, las agresiones de todo tipo contra los miembros y las miembros del Frente Nacional de Resistencia. Y hemos venido aquí, compañeros y compañeras, a alzar nuestra voz, a decir lo que pasa en Honduras, a desenmascarar el régimen continuador del golpe que está representado por Porfirio Lobo Sosa, que surgió como presidente luego de unas elecciones espurias, militarizadas, llenas de represión. Toda esa maniobra que se quiere exportar desde ese régimen violador de derechos humanos es una farsa. Se habla de un plan de nación, de una comisión de la verdad, de amnistía, de reconciliación, y queremos decir y que el mundo sepa que eso no es cierto. En los primer mes de toma de posesión de Porfirio Pepe Lobo, se denunciaron más de 300 casos de violaciones de derechos humanos en Honduras. Bueno, desde antes del golpe de Estado, es que se venía conformando toda una fuerza represiva, una estructura represiva en Honduras, que ha sido creada, asesorada, financiada por los Estados Unidos. Se ha venido desarrollando el paramilitarismo, el sicariato, todo es la ocupación de muchos mercenarios, las maniobras que está haciendo la Central de Inteligencia Americana, la CIA, el Mossad de Israel. Hemos visto incluso de manera descarada la presencia de miembros del Mossad con uniformes del ejército hondureño. Sabemos que operan en comunidades, no solo en el área urbana, sino que también rural. Esto se ha acrecentado porque en Honduras se ha profundizado la lucha social, la demanda social. O sea, para nosotros no solo implica luchar contra el golpe, denunciar la violación de derechos humanos y este acto criminal, sino que también implica la lucha de la defensa de los derechos más fundamentales del pueblo hondureño, que incluye el derecho a la tierra, a las territorialidades, a las culturas, a la justicia, a los derechos económicos, políticos, culturales, sociales de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos también, todo lo que implica las demandas de obreros y obreras, de jóvenes. El militarismo en Honduras ha crecido, y ha crecido todo el presupuesto a los militares, a la policía, a operaciones encubiertas, a la logística, a la compra de armas, a Estados Unidos, a Israel, a Perú, a Colombia. También ha crecido mucho la presencia de las tropas gringas. Ustedes saben que Estados Unidos desde hace más de 100 años hace una ocupación económica, política y militar en Honduras. Y esta ha crecido instalando una nueva base militar. Hemos tenido la más grande en la región, en Palmerola. Ahora está en la barra de Caratasca, una región indígena misquita, en una región estratégica que es muy cerca de Cuba. Tiene una importancia geopolítica de mucha trascendencia, es muy cerca de Venezuela, límites con Colombia, hay todo un territorio controlado por el narcotráfico. El pretexto de la lucha contra el narcotráfico es una mentira, es el saqueo de nuestros recursos, porque en esa zona hay petróleo, hay agua, hay ríos, hay una biodiversidad increíble, hay conocimiento, hay cultura. Entonces, el fenómeno del paramilitarismo y la represión va a continuar en nuestro país, eso es lo que nosotros valoramos. Los sicarios del Estado la mataron en su casa. Departamento Intibuca, tus ríos están llorando porque no miran a Berta en agua del río Blanco. Los gorrioncillos están tristes, ya no se escuchan sus cantos. Fecha del 4 de marzo, a inicio de primavera, año del 73, nació una brava guerrera, guardiana de nuestros ríos, bosques, montañas y selvas. Pues por hablar como hablaba Berta Cáceres, la habéis escuchado antes de estos versos cantados, te pueden matar en Honduras y de hecho la asesinaron. Vamos a apuntar que la comunidad lenca de Río Blanco, el Copín y su familia continúan señalando como autores intelectuales a los hermanos Jacobo, José Eduardo, Pedro y Daniel, que pertenecen a la familia Atala y son los propietarios de Edesa, la empresa impulsora del proyecto Aguazarca, un proyecto que actualmente, gracias a la lucha del COPIN, continúa parado. Y bueno, hablando de su familia, vamos a escuchar también un trocito, 5 minutos también, de una entrevista que realizamos a su hijo Salvador Zúñiga Cáceres. La realizamos acá en Valencia el 2 de marzo del 2020, después del asesinato de su madre, justamente en una campaña impulsada por Periferias del MON, que se llamaba Indígenes de les dues Ribes, en las que se pretendía hermanar luchas de Centroamérica, de Mesoamérica, con el país Valencia. Vamos a escuchar a Salvador Zúñiga. Yo soy Salvador Zúñiga Cáceres, soy de Honduras, del departamento de Intibucá, de La Esperanza. Soy miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Y bueno, también me reivindico como parte de mi identidad, como parte del pueblo lenca y como migrante. El COPIN es una organización de base que se plantea la defensa territorial, donde está adentro, digamos, de la organización el pueblo lenca y también articulado con otros pueblos originarios y con otros movimientos sociales. Y también, digamos, en ese marco hemos creado, digamos, escuelas de educación popular, redes de radios comunitarias, huertas también comunitarias, ¿verdad?, sin tóxicos, y también hemos llevado adelante procesos de recuperación del territorio. Se desarrolla toda la cosmovisión alrededor de los territorios lenca, ¿verdad? Y en ese sentido entendemos el agua como algo fundamental, algo que conforma, también parte, digamos, de la memoria histórica y ancestral del pueblo lenca. Y el río Hualcar, que dentro de esos forma parte, digamos, de todo ese paquete de ríos que se han privatizado. Ahí, con la idea, digamos, de construir un proyecto hidroeléctrico, que fue llevado inicialmente por una gran transnacional china, que se llama Sinohidro, y luego llevada por la empresa ADESA, que es una empresa de capital hondureño privado, pero también financiado por una mega estructura transnacional atrás de esto, donde están bancos europeos como el FMO, bancos de Alemania, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Mundial, una cosa gigante, ¿verdad?, contra lo que nos hemos tenido que enfrentar, y una articulación con las estructuras represivas del Estado muy fuerte, como son las estructuras militares, paramilitares, que también operan ahí, las estructuras de la policía, que se supone que deben dar seguridad a la población, y también grupos de sicarios que se han encargado de amenazar y asesinar a compañeros y compañeras. Es un proyecto de muerte, nosotros lo sentimos así. Entonces ha habido una resistencia muy fuerte. Nosotros entendemos la defensa del río Hualcar, que, verdad, como un caso emblemático, porque la comunidad ha logrado una organización, ha logrado también algo histórico, que es que se detenga, digamos, la construcción del proyecto, aunque también recordamos que con toda la serie de asesinatos que han ocurrido, todo esto ellos lo hacen con total libertad, porque gozan en Honduras de total impunidad. En Honduras la justicia no existe, no existe para las personas pobres, para las mujeres que defienden los territorios, ni hablar de los pueblos indígenas. Entonces, el elemento también fundamental de toda esta represión es la impunidad, donde ellos asesinan a alguien, lo persiguen, lo amenazan, y ellos lo pueden seguir repitiendo sistemáticamente porque no hay justicia. Y entendemos también que en el asesinato de mi mami se sigue en impunidad, y donde otros casos de compañeros y compañeras no se hizo ni siquiera una investigación ni un proceso judicial. Entonces el silencio persiste. Y a partir del asesinato, verdad, que es el 2 de marzo del 2016, empieza a montarse, digamos, esta estructura de impunidad, de silencio. Inmediatamente se hacen públicas 3 hipótesis de su asesinato, que una era por un crimen pasional, otra que era por robo, o otra que era por una lucha interna de la organización. Dentro de esas 3 hipótesis se dieron como, entre estas están. Sin embargo, digamos, aquí ha sido siempre fundamental el acompañamiento que ha existido de todos los movimientos sociales del mundo. Por producto de esa presión se logra primero que se haga una investigación. En esa investigación se sucedieron una cantidad innumerable de irregularidades, ¿verdad? A Berta Cáceres la asesinan no por ser una persona cualquiera,

beberemos su agua y está su poder, conformando todas las partes de la piel de todas las madres que solo querían ser, ser, ser. Pues te recordamos que sigues escuchando Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada y este programa que está a punto de llegar a la mitad de su recorrido se llama Indígenas de las Dos Orillas, Indígenes de les Dues Ribes, y como os anunciábamos al principio hemos querido dedicar esta casi primera media hora del programa al pueblo lenca, más concretamente a la comunidad de Río Blanco, donde desde hace ya un montón de años siguen luchando contra este proyecto de Aguazarca. Todo esto aprovechando que se está, no sé si decirlo así, conmemorando el 10º aniversario del asesinato de una de sus lideresas, Berta Cáceres. Este programa pues ha querido de esta manera sumarse a las reivindicaciones que siguen haciendo el pueblo lenca, el Copín y su familia. Aunque hemos comentado a lo largo de esta primera media hora del programa que hay 8 personas en la cárcel acusadas en mayor y menor medida de asesinar a Berta Cáceres, siguen reivindicando y señalando como autores intelectuales a estos hermanos que son los propietarios de Edesa, la empresa impulsora del proyecto Aguazarca, estos hermanos que conforman casi la familia Atala. O sea, vamos a continuar en Mesoamérica, seguimos allí en el otro lado del charco. Hace unos días entrevistamos a Esther Sulub Santos. Ella es Maya Masebal, integrante del Centro Comunitario Cuchil Cachivalón y delegada maya en el Congreso Nacional Indígena de México. Ella vino por aquí, por Valencia, y la pudimos entrevistar. Reside en Quintana Roo, donde ahora mismo en ese estado forma parte de la península de Yucatán en México y donde está desarrollando con más personas este proyecto. Nos va a hablar efectivamente del proyecto de esta escuela, que bueno, es un proyecto que está dentro de ese proyecto del centro comunitario, y ella es profesora allí de lengua maya también. Nos hablará de la turistificación que sufren en Yucatán y cómo afecta a las comunidades indígenas, de la militarización en esa península y de lo que está suponiendo el desarrollo y la puesta en marcha del Tren Maya, una infraestructura ferroviaria de 1.500 kilómetros que atraviesa 5 estados mexicanos: Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Vamos a escuchar a Esther Sulub Santos. Defendemos la vida y el territorio. Ya no se está trabajando la tierra, ya no se está trabajando la milpa como debiera de ser, más que por los abuelos, las abuelas, y entonces igual la lengua, ya no se habla casi. En muchas cosas estamos perdiendo la espiritualidad de cómo miramos el día a día. El centro comunitario, esto es lo que trata de hacer, es de acercar a las niñeces, a las juventudes, a mirar de nuevo la tierra, porque si bien es cierto que estamos perdiendo esta conexión con la vida, esta conexión con el universo, mirar esa parte donde los abuelos prenden el fuego, hacen las tortillas, la mirada donde cocinamos los frijoles, donde cocinamos el maíz para luego moler, y luego hacer las tortillas, sentarnos a comer y sentir esa espiritualidad, ese espíritu de gente que madrugó para lograr tener ese platillo en la mesa. Los jóvenes y los niños y niñas ya no lo están mirando. El centro comunitario, allá hacemos talleres desde el arte para acercar a estas personitas, a los que nos vienen siguiendo, para que esto no caiga. Porque sí es muy doloroso para nosotros como pueblo ver cómo nos están alejando de nuestra forma de vivir como pueblo, de nuestra forma de mirar la tierra, de nuestra relación con lo que es la vida. Todo esto es lo que estamos en el centro comunitario haciendo para preservar, para acercar, para rescatar, porque sin duda se ha perdido mucho, pero aún queda mucho también. Introduciendo la lengua maya con los niños o con las personas que están allá en el taller, invitando a adultos, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, que nos comparten también su sabiduría, porque somos mayas, honramos a nuestras abuelas, honramos a nuestros abuelos, estamos y como pueblos, estamos pueblos originarios y orgullosos de nuestras raíces, orgullosos de lo que somos. Y de ahí los talleres, por ejemplo, del bordado, les enseñamos que la vida son como los hilos, que tiene un colorido, que son diferentes, que empezamos a bordar, es como un tejido de la vida, cada quien toma el color que quiere. Es cierto que pasan cosas dolorosas y tristes, pero pues hay que darle alegría a nuestra vida. Entonces lo que transmitimos a esas pequeñas personitas que nos visitan, y que estamos allá trabajando, haciendo títeres, haciendo top motion, haciendo dibujos, haciendo danza, llevando instrumentos mayas. Todo eso es lo que trabaja la escuelita maya. Tenemos mucho que hacer, que aparentemente muchas personas dirán que es una cosita insignificante, pero la cosita más pequeñita, a veces la más grande, es la más valorable, es la que más suena en nuestro interior. Pero nos sentimos muy orgullosos por lo que hacemos, lo vamos a seguir haciendo, nos toca hacerlo, es una forma de honrar nuestro pueblo. Pero ahora sí que me gustaría que nos contaran un poco el tema del Tren Maya, ¿no? Porque, o sea, ¿en qué consiste este proyecto? Conecta varios estados de México. Estoy más que convencido que les ha afectado, ¿no? Muy directamente. Grandemente. La tala de la selva. Pues ni siquiera nos hicieron una encuesta como hacen creer. No hubo tal. Nadie podía decir no. Han roto cenotes. Han tapado incluso. Y sin embargo, mucha gente creyó en que esto era beneficio para nosotros. Primero porque iba a haber trabajo durante la construcción. Afectaron muchas familias, cortaron pueblos en el que se dividió totalmente. Aquí vive tu papá, aquí vive tu hermano y aquí ya no puedes pasar, ya no puedes cruzar porque el tren pasa arriba. Actualmente se están desbaratando, hay descarrilamiento del tren. Aparte, durante la construcción hubo muchas muertes, hubieron muchas cosas, hubo explotación humana, porque fue muy mal pagado, a pesar de que se manejó muchísimo dinero. El tren nos trajo mucha violencia. Detrás del supuesto desarrollo vino el crimen organizado a grandes pasos, igual que llegó el tren a grandes pasos, de igual forma fue llegando. Vivimos con miedo. Ya no tenemos gobierno que nos defienda. El que manda ya es el crimen organizado. Y está muy, muy difícil la situación. Hay levantones, hay asesinatos en la plena luz del día. Salen los jóvenes, no sabemos si vuelven o no. Y todo esto, ¿cómo puedo pensar que esto es el progreso? No puedo decir que esto es progreso. Las personas son sacadas de sus casas por encapuchados, son sacados y llevados delante de su familia, delante de todo. Ya las casas no son seguras, cuando antes nuestra casa era nuestro centro seguro, era nuestro protector, era donde podíamos llegar corriendo y no me pasa nada. No, ahora no. Hasta la casa más segura es allanada y es llevada la persona que tiene que llevarse o muerto, asesinado delante de su familia. Es triste decirlo y muy doloroso, no solo para mí, no solo para quienes lo miramos así, sino para todo el pueblo entero, para todo donde pasó el tren, para todos los estados donde pasó el mal llamado tren Maya. Pues eso es lo que puedo decir, qué es lo que ha pasado con el tren, qué es lo que ha traído. Aparte del despojo de la selva, el despojo de nuestra forma de vida, de pueblo. Le más igual cajobó, guayanoné, ushanón, cactank poticac lumoné, tumen lequilich lumo, machac conique, cactank potic, tutantan mash. Si el progreso trae despojo, entonces no queremos eso, no, no queremos eso. Si trae ecocidio y muerte, no queremos eso, no. Antes aquí el canto del caracol zumbaba y ahora el sonido habitual es el del gas que escapa de la Coca-Cola Light que el turista destapa. Welcome Mr. Capital, mi casa es su casa. Antes aquí volaban libre los quetzales y ahora esta tierra es cementerio de botellas de agua baja en sales y en lugar de pastizales toda la zona está cubierta de centros comerciales, grandes hoteles y restaurantes. Pero alguien vio dónde quedaron todos los jaguares, los cenotes, los manglares, los humedales. Creo recordar que aquí también habían comunidades, pero las engañaron prometiéndoles progreso, su mano de obra a cambio de unos cuantos pesos. Olvida el campo, limpia el baño, sé mi exótico mesero y hazte un lado y viene el tren y no será su pasajero. I'm so sorry, no será su pasajero. Estás muy bien para la foto, pero ¿sabes qué? Como que no serás su pasajero. Vente al ritual, tráete las plumas y el copal, pero no serás su pasajero. No te alcanza, my friend. ¿Sabes? No serás su pasajero. Bien, pues antes de seguir escuchando a Esther Sulub, vamos a detenernos un poco para añadir con este tema del mal llamado Tren Maya, que para la construcción de este tren se han talado 3,4 millones de árboles de la selva maya, que es la segunda más grande después de la Amazonia, y se prevé que en los próximos 20 años se crearán hasta 10 ciudades nuevas asociadas a sus estaciones. Se trata de un territorio mayoritariamente en manos de comunidades originarias, y en la península de Yucatán viven una tercera parte de los pueblos indígenas de México, que ahora están amenazados por la expropiación de las tierras para la construcción del tren. Lo que empezó siendo un proyecto con fines turísticos cambió a partir del 2021, cuando fue traspasado el tren y su proyecto a la Secretaría de la Defensa Nacional. De esta manera, el ejército se ha apropiado del tren y de los beneficios económicos del proyecto. También, y no colateralmente, atraídos por la inversión de capital y la expansión de todo tipo de negocios, ha proliferado el crimen organizado. La turistificación de la zona con el turismo masivo ahí en Cancún no es algo nuevo ni es algo que haya venido con el Tren Maya, parece, ¿no? Parece que este proceso comienza en los años 70. Si resumidamente podríais explicar cómo ha ido siendo este proceso en estas décadas. Hace más de 50 años Cancún era selva, mar, era un pueblo chiclero en donde solo había gente nativa, pero de pronto pues el gobierno federal miró hacia allá porque se acabó Acapulco. Y entonces, a partir de ahí, llegó el boom, y hoteles y todo, arrecifes fuera, taparon cenotes, se construyó Cancún. Y con ese modelo de vida, sí es cierto que acarrió turismo, pero también llegó todo lo que el turismo trae. Hace como 30 años, un poquito más, Playa del Carmen era igual un pueblito. Las playas libres, bonitas, con poca gente, el pueblo estaba en la playa. Pero como Cancún creció demasiado, dijeron, ah, no, sigue Playa del Carmen, continúa Playa del Carmen. Y la gente se fue aislando, apartando, alejando los verdaderos dueños, personas mayas, personas del pueblo. Ahorita no, el que se hospeda es porque se hospedó en un hotel súper carísimo y que tiene su playa. De verdad que es impresionante cómo creció la militarización. Sobre todo puedo hablar de Felipe Carrillo Puerto, porque da la impresión de que un militar por poblador. Pero mientras más militares hay, más cosas pasan, más muertes hay, pero nadie encuentra a nadie, nadie vio a nadie, murió quien lo mató, no saben quién secuestró a nadie. Entonces, ¿para qué nos sirve? La verdad, nosotros le tenemos miedo a los militares cuando sabemos que por hablar corremos peligro. Pero cuando hablabas de la militarización, así de esta forma tan fuerte, ¿no? Y con esta continuidad histórica, ¿no? que tiene también en los territorios mayas, lejos de apaciguarse, pues se agrava, ¿no? En algún momento uno de vuestros compañeros comentó que algunos proyectos turísticos, hoteles principalmente, eran gestionados o propiedad de militares. Pues por ahí quería preguntar si es cierto y si podéis dar más detalles. El Aeropuerto Internacional de Tulum es de ellos. Ellos son los que tú vas al aeropuerto y todos los trabajadores son militares, todos. Prácticamente siento que hemos sido entregados a los militares. Ellos son los que gobiernan, ellos son los que mandan. Y también quiero añadir que estar aquí es tejernos más entre comunidades, entre resistencias, entre colectivos, es tejernos más, hacernos más grandes, más fuertes, y la lucha es esta. Vamos a continuar entre todo, no solo a nivel maya, no solo a nivel México, sino ahora a nivel internacional, con Europa, con todos los que, porque también notamos que hay resistencia, que muchas veces pensamos que no, allá viven bien, todo en Europa, todo es bonito, todo es, son felices, tienen mucho dinero, no necesitan nada más, pero conocer cómo todos estamos en esa resistencia, en esa lucha por la vida, me satisface mucho y me siento muy contenta de conocer también. Soy la mujer que sola caí. Soy la Pues ya casi estamos terminando el programa de hoy aquí en Radio Clara, en el 104.4 de la frecuencia modulada. Indígenes de les dues ribes está a punto de despedirse. Bueno, deciros, para quien se haya apuntado ahora al final prácticamente del programa, que hemos escuchado en dos pequeños cortes lo que dio de sí, o creo lo más interesante que dio de sí, la entrevista con Esther Sulu Santos, Maya Masebal, integrante del Centro Comunitario Cuchey Cachivalón. Ella venía del estado de Quintana Roo, ahí en la península de Yucatán, en México, y también es delegada Maya Masebal del Congreso Nacional Indígena de México. Dar las gracias a Lola Cubéis de la Asamblea de Solidaridad con México del País Valencia, porque nos ha asesorado muy bien musicalmente en esta segunda parte del programa. Y daros también las gracias a quienes nos habéis escuchado, a vosotros y a vosotras. No resistimos a despedirnos también con música mexicana, como lo hemos estado haciendo en esta segunda parte del programa, con buen punk de un grupo mítico, Revuelta Propia. Lo dicho, hasta la semana que viene y que lo gocéis mientras tanto. Salud.